I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. Yo mi casa súper like this. ¡Aplauso! Que quede un poco. Acá está mi pobre casa. Estamos con... Leyendo el diario del miércoles. Leyendo el diario del miércoles. La sección más idiota del programa. Excelente. Idea excelente. Del conductor más idiota del programa, Sebastián Suárez. De calle. De calle. Tenemos preso. Me cago. Sí. Es duro desahogarse en la soledad. Oh, qué gran soledad. Dice Sebastián González, que llora en Chipre la pérdida de su tío Francisco Chamaco Valdés. Oye, ¿qué onda, Chamaco? Se murió. Y se murió. Oye, aquí nada más de Chamaco. Sus vecinos y amigos quedaron apesumbrados por la partida del gran Chamaco, el crack de la Juan Antonio Ríos, que nunca dejó el barrio. Ahora mi onda siguió viviendo. Miren esto. Usted en Cachagua de la Calderón y toda esta actriz, o antiguamente actriz, que se fue en cana por traficar. El nutricionista de la actriz, según el de Clinic, le dijo, yo le dije a Adela Calderón que bajara unos kilos, no que los traficara. Bueno. Eva confesó su gran pena. Quiere volver a España. ¿Quién crees que es Eva, güey? Eva Gómez. El diario de Eva. ¿La dura? Justamente. Ah, sí, güey. Sí, oye, está bien buena Eva, güey. Justamente. TVN pide perdón por poner inmundo pene idioma en 24horas.cl. Le pedimos disculpas a Edmundo Pérez Coyoma, dice. Wow. Acá hay una noticia importante para, sobre todo, la juventud, y no es que lo esté llamando alcohólicos, pero es decir, ¿cómo distinguir licores falsos? Según una investigación de la PDI, en los puertos de Valparaíso descubrieron que se llenaban botellas de ron, whisky y otros licores. ¿Ya? Lo que hacían estos hombres era recoger las botellas más limpias de los pubs y luego llenarlas con un poquito de té junto con el ron más barato y un poco de pipeño. Oye, así que hay que tener atención. Realmente cuando compran por ahí dicen, un saludo al maestro alcohólico que estuvo cumpleaños la semana pasada. Esas promociones baratas. Andrés. Otra vez Andrés. Andrés. Que se tomó un ron de Luca la weona y hasta ahora se anda quejando. Justamente ese era un ron de los que estaban falsificados. Niño fue atropellado por salvar a un amigo que quiso suicidarse. Increíble actor de heroísmo de Guillermo de 13 años en carretera de San Antonio. Un poco tragicómica la noticia. No, bro. Cáchate este. Dinero con Sindicom, con garantía hipotecaria. Rápida aprobación. Casas, sitios, departamentos. Propiedades industriales, comerciales y agrícolas. Consulte por requisitos al 585-0693. Ya lo sabe, pues si se quiere quedar sin ni una wea y que le pasen ahí algunos pesos. Hay una encuesta desde clinic.cl que dice, ¿por qué son indispensables los radicales en el gobierno de la concertación? Dice... porque alguien tiene que echarle mano a la caja, chicos. Porque el gobierno sin favores personales no es gobierno. Claro, puede ser. Porque cualquiera parece un estadista al lado de un radical. Porque alguien tiene que hacer los asados. Porque no todo es trabajo. Porque alguien tiene que hacerse cargo de las relaciones civiles bomberiles. Porque la DC tiene agricultura. ¿Quién de los radicales? Porque dan una visión laica y progresista. O porque... ¿los masones son dueños de la Suprema? Wow. Interesante aquí, la... aquí hay una imagen que sale una pistola y un perro y dice, ¡ladra ahora, conchetumare! Expertas masajistas renovados incomparables. 632-2649. A ver, ¿Javiera tiene algo? Sí. Madre de 15 años muestra por primera vez a su trilliza. Hace un tiempo todos vimos que una niña de 15 años tuvo trilliza. ¡Ay! Y que le ofrecieron cielo, mar y tierra. Y esta chica dice que la empresa que les ofreció los pañales gratis nunca la llamaron. O sea, pura pantalla y no se aparecieron. Me acuerdo de Apo cuando tuvo lo trillizo, güey. Un saludo a Apo de los colegas Sound System. Anita le ha grabado la guincha chilena. Hay gente que jura de guate que todavía soy puta. Dejen de puta creer madre que los hijos son iguales a las madres. Porque la puta fui yo, no ella. Y yo fui para que ella fuera puta. Ah, no. Y yo fui para que ella nunca tenga que pasar por eso. Ahí sí que debe decir puta la weá. Por la puta. Acá hay una noticia, dice: concejal no logró volar con marihuana. Oh. Juan Chamorro, 32 años, intentaba volar al archipiélago de Juan Fernández. Pero, obviamente, pero volar, ya que llevaba 105 gramos de marihuana prensada en su bolso. Este fue un concejal PPD detenido en la Brigada de Investigaciones de Delitos de Recintos Portuarios en Valparaíso. ¿Quién era Cizarro, dice? Oye, sí, aquí era la oficina del senador Cizarro, Alberto Espina, entregó un dossier confidencial con excedentes de los delincuentes de menores de 10 años más buscados del país. Niños inescrupulosos que atormentan a la ciudadanía y que, en palabras del senador de RN, solo pueden estar en una cárcel como la gente. Está Canuto y Canito, los hermanos Wilson y Walton Farías, que viven en la población Santa Adriana y que delinquen desde que el mayor tiene 3 años y el otro 1 y medio. Por favor, otra noticia y dile cuento el otro. Peruana mintió porque ve mucha tele. María Elisa Espinosa inventó que había encontrado una guagua en la calle. La sacó barata en tribunales. Deberá firmar cada 3 meses. Por buena. Otro de Generación Cizarro. Los Camboya. Esta pandilla controla el comercio de fichas de videojuegos de Puebla y Cerro Navia. Sus integrantes tienen entre 7 y 3 años y solo a uno de ellos se le conoce parentela. Una tía lejana que resiste a asumir su intuición. Su juego favorito es tirar piedra a los autos desde la ruta 68 y son budistas. ¿Otra noticia? Bombazos en gimnasio del sector oriente de Santiago, Baltus y Sport Life. Que hagan cagar esos gimnasios. Miren las fotos, es que es increíble. Canute Canito, los Camboya. Otro, Javiera. Actriz porno le concede un baile y a el Gil y el Gil se desmaya. ¡Ay, qué huevo! Todo mal. O sea, no lo vio. Se perdió el medio. Otro de la Generación Cizarro. El Mamón. Ay. A Renato Vargas le dicen el Mamón porque sale a cometer atracos de la mano de su mamá. Tiene 5 años y su especialidad son los cumpleaños en el McDonald's, donde llega de provisor y se roba las zapatillas abandonadas por los niños que juegan descalzos en los laberintos de plástico. Tiene 67 detenciones, pero siempre sale libre de polvo y paja gracias a la acción de sus abogados. ¿Otra noticia? No tenemos más noticias. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Vámonos con el tema que le gusta al Seba. Sí, Love Shack. Excelente. ¿En dónde? En la zona X. ¡Aplauso! De ahí viene más noticia. Love Shack. Este es el coro de la... Yeah. Señora Paulina Arancibia, de nuestra consideración por encargo de tarjeta Jumbo Más, nos permitimos reiterar que, según nuestros registros, usted mantiene una increíble suma, una deuda terriblemente impaga de 0 pesos, más intereses y gastos. Usted deberá concurrir dentro de los próximos días a nuestra oficina de esta forma. Sus antecedentes comerciales ya publicados serán declarados automáticamente y evitarán mayores gastos e inconvenientes. ¡Oh, qué terrible, buena deuda a 0 pesos, weón! Se le encana, weón. Que te pasen a Dicom por 0 pesos, weón. ¿Y cómo para eso, weón? Cafichito, otro de los de la generación, se sabe. Ronnie Morán, apodado el Cafichito, se dedica a la pornografía infantil. Él define como pornografía a secas, porque las y los fotografiados tienen su misma edad. Instala cámaras razonable en camarines de liceos y colegios para capturar imágenes de los niños y niñas tras la clase de educación física. Las fotografías las comercializa entre principalmente los funcionarios de la PDI, la Cancillería y el Senado. Rubia chiquitita, cariñosa, insaciable. 08-121-1275. Dame el número, ¿no? 08-121-1275. Gracias. ¿Alguien tiene algo? Una noticia bastante... Dale. Curiosa. Ballistas de Nápoles se pasean junto a un cadáver en la playa. Esa fue una foto publicada en diarios italianos, en donde la gente que fue a visitar esta playa de Nápoles se paseaba tranquilamente donde había un cuerpo tapado por una simple toalla y un quitasol. Lo que me hace recordar el caso que pasó hace un tiempo atrás en Chile, cuando una persona se colgó en un departamento y estaba, viste, paciencia de todo el mundo porque faltó o se demoró mucho en llegar la fiscalía. Sí. Y el cuerpo estaba colgado en el centro de Santiago. No sé si recuerdan aquel suceso. Oh, no. Sí, yo no fue televisado y se mostraba el cadáver colgado y los diarios salió todo. ¡El patota! Andrés Villalón, que tiene 9 años, cerebro de la red de robo de pruebas y libros de gases en el sector alto de Santiago. Aunque niega todos los cargos, se le imputan, él y su curso tienen promedio 7 desde hace 4 años, y justo cuando comenzó a desaparecer el material pedagógico. Somos genios, eso es todo, señaló en una entrevista para la revista de su colegio. Bus choca con casa, un muerto y 51 heridos. ¡Qué terrible! En la intersección de las calles Araucanía con Diagonal Sur, en el sector centro alto de Antofagasta. ¡Este es un chiste fome! ¿Sabía usted que en las panaderías de Rapa Nui venden pan de Pascua? El Mavi. Teresita Cruz, de 4 años, que la apodan la Madi, por su parecido a Madeleine McCann, es conocida en el mundo del AMPA como la reina del disfraz. Su madre, Teresita Lucero, no sabe qué hacer. Al principio fue un juego, hasta que en las fiestas de disfraces se dio cuenta que nadie la reconocía y que podía aprovechar eso para hacer maldades. Relata entre sollozos, en enero pasado, la madre se hizo pasar por Andrés Saldívar y le cobró un cheque de jubilación a Democracia Cristiana. Es la foto que vemos caracterizada como el ex arquero Mario Gatofen. Aquí hay una noticia que dice que un hombre batió el récord mundial de sobrevivir más años con un trasplante de corazón. Sobrevivió 31 años al trasplante para morir de cáncer. ¿Sabía usted que ahora Adela Calderón es rostro de del arroz con leche en polvo? El gringo Hans Briegel, de 9 años, es oriundo de La Unión. Internado en el Liceo Carlos Anguantes de Valdivia desde los 5 años, lidera en el interior del establecimiento el cuadrón infantil neonazi Hijos de Esparta. Dedicado a fastidiar a todo aquel compañero que carezca de rasgos arios. Aunque su conducta se ha mantenido dentro del marco de la legalidad, el nazismo está permitido en Valdivia. Muchos lo apuntan como principal promotor del floreciente tráfico de órganos infantiles que afecta a la región. Solo soy un niño empresario, él se define. Travesti platinada, golosa, atrevida. 06-25-71-477. ¿Qué dices? Travesti platinada, golosa, atrevida. ¡Ah! ¡El último! ¡El último! ¡El Obamita! Luis Soto, de 7 años, es el niño más temido del paraíso. Muestra la foto. Mira. ¿Qué onda, Obamita? Tiene 7 años, es el niño más temido del paraíso. Pese a su aspecto tranquilo, Obamita, como le dicen sus amigos, sería el autor intelectual de la mayoría de los incendios forestales que año a año afectan a la quinta región. Se declara inocente y solo reconoce que regala fósforos, benzina y espuma a los niños. Por distintas razones. Les entrego herramientas para que hagan cosas nuevas. Deje de influir sus instintos. ¿Acaso está mal eso? Aquí tengo otra. Dale. Siguiendo con el cizarro. La dura realidad de su madre está formalizada por drogas y fue expulsado del colegio. Wow. Mire, esto es una promo. Dice, a darle como caja. Libertad de expresión. Condones de Clinic a la venta en kioscos por solo 500 pesos. Que paguen a auspicio primero. Ya, por favor. Oigan, chiquillos, ¿vamos con un temita? Genial. Ya, no doy más noticias. Música, música. Un pedido de nuestra radio escucha, Nayelin Ceballos. ¡Wow! Que nos pidió un tema de Green Day. ¿Cómo se llama? Así que vamos con el tema She. ¿En dónde? En la zona X. Bien, recuérdelo. Que no se lo olvide. Se va a apagar el micrófono. Just ¡Duele la mano! Sí. No, si ya duele ya. ¿Qué hace, joven? No sé. Cualquier weón. Ya. Continuamos con las noticias. Miren. ¿Qué tienes de interesante, Leonardo? ¿Sabes este que cuando los milicos compran tanques pegan el sablazo? Explíquela. ¿Usted sabía que los terroristas de cuarta usan bomba 4? Ponme la wea, pues. Ya, por favor, noticias. Podríamos leer antes la. Decadente. Instalador de aluminio, 30 años, 4 años de experiencia. Llamar Omil de la Municipalidad de Cerro Navia. Fonos 644-9920. 649-8649 y 780-9500. Servicio de utilidad pública de la zona. ¿Sabía usted que si crisis es sinónimo de cambio, Piñera es sinónimo de crisis? Vamos con la siguiente noticia. Por favor, más noticias. Promo Chicas VIP Las Condes, 09-0658-763. Las Condes, conviene. 2x35.000, domicilios, 741-7819. Oye, el medio combo. ¿Qué otra sección parece? Esta weá está muy de prueba. Creo que acá tenemos una noticia que nos va a hacer entender un poco los chistes radicales, ya que está medio. Por fin. Dice, DC se abre a dar más espacios radicales tras amenazas de negociar con Enrique Ominami. Creo que ahí encontramos fundamento en todos los chistes desde que hacen los radicales. Mira que pronto a ser radicales libres. Justamente. Un carta al director Wendel de Clinic. De ahí los leo. Por favor, busquen. Déjenle el primero para no mandarme el condoro. Y tú, Mick, tengo alguna noticia divertida mejor. ¿Qué tenemos aquí? 50 millones de dólares cuestan medidas de educación 2020 para mejorar el nivel de docentes y directores. ¡Camina la profe de inglés! El movimiento presentó su agenda con 16 puntos. Entre ellos, aumentar los bonos para los buenos profesores e incentivar las matrículas en pedagogía. Por favor. Algunas propuestas están consideradas en el presupuesto 2010. Sí, ¿ustedes están al tanto esto del proyecto? Sobre todo la Javiera. ¿Cómo era la weá? ¿Movimiento 2020? Sí. ¿Es buena la weá? Puede ser una promoción. Es interesante. No. Pero saca la hoja y pega el póster ahí en tu pieza. No, si saliera la de la Beatriz, la pegaría. Ah, ya. Saludo a la Beatriz Sánchez. Un saludo también aquí para Matías del Río de parte de Leonardo. Amigo. Y se codea. Solo amigos. Oye, weón tiene 39 años y 3 hijas, weón. Pero hace rato que estoy viendo la foto en el diario. Sí. Ya. Vamos con noticias. Vamos con noticias mejor. Vecinos rechazan cobro por estacionar en Las Condes y municipio analizará casos. Bueno, no quieren pagar. No quieren pagar. Hoy miren algo importante. El vodka reemplaza al ron como licor como la con la mayor alza de ventas en Chile. Vodka. Un gran cambio. No, yo no cambio el ron. No. Pero mejor, pues así, menos boca, más toca. Exactamente. Tómese todo el tequila nomás. Queda más ron para nosotros. No, pues yo no cambio el ron por nada. Médico de chat de Michael Jackson llega al Félix Bulnes. Demerol para todos es su receta. Fue al hospital de Talca. Ya. ¡Denle nuevo! Si el de Clinic es fome, weón. Yo creo que tú eres. Hagamos rodar el de Clinic para ver si la noticia está bien igual o no. Hagamos una nueva encuesta de la zona X. ¿Cuántos votos van? Porque aquí es el hombre del fome. ¿Hay 4? ¿Unanimidad? Bueno. Hasta el mismo voto. Hasta luego. Adiós. Y se nos fue. Se picó. Para llorar. El niñita. El Ya, mientras aquí nos agarramos a combo un rato con Leonardo para ver qué le pasa a este hombre, vamos a ponerles un tema. ¿Qué wea pasa acá, weón? Que te vamos a dedicar un tema, Leonardo, con mucho amor para ti. Fleto, ¿cómo se te ocurre dedicarme un tema a mí? Para ti, querido, con mucho amor. ¡Nadie! Se va. Estamos en personaje. Catupecu Machu con magia veneno. Bueno. Magia veneno. Chicos, hablando de magia. Estamos llegando, hablando de magia, estamos llegando al final del programa. No, no, no. Leo, Leo, nuestro rey. Seba. Esto que me reivindiqué, pues. ¿Mm? Oye, pero así era halagándote, güey. Yo siento que fue un halago para ya, le todo lo que había pasado. Le gusta que lo traten mal. Soy masoquista. Te gusta que te azote. Azote. Ya. Quizás ese podría ser nuestro tema para la próxima semana. ¿El azote? ¿El azote? El masoquismo. Ah, oh, vamos a traer acá el sadomasoquismo. Oye, se tiene una exclusiva en la zona y a lo mejor para celebrar final de temporada, puede ser. Claro, te amarramos acá en la mesa y te azotamos en vivo y en directo mientras no, nosotros nos curamos. Tomatera en vivo. Qué propuesta. Estaría buena esa. Venir acá una noche. Una noche bohemia. En exclusiva. Y tomamos toda la noche para ustedes, señores. Y grabar. Les gustamos todos los tragos. ¿Tau? Y vamos a hablar espectacularmente. Y me voy a fumar un caño, weón, para hablar. Para modular como hablaba la otra vez, weón. Excelente. Que no me hablen. Claro. Bueno, chicos, les quería agradecer la visita a la zona X. Gracias a ustedes por invitarme. Por darnos esta oportunidad de presentarnos. Y para que la gente nos conozca. Sí, pues los invitamos a visitar la página deuxmagic.tk. deuxmagic.tk. Bueno, ya tenemos nueva conductora. Sí, me van a tener durante los próximos 6 programas que quedan de esta primera temporada. 7. Son 13. 8. Bueno, los que sea que queden. Pero quedan. Bueno, tenemos hasta finales de septiembre. Porque yo ahí tengo un lapso prevacacional, entre comillas, postvacacional. Ahí aprovechamos de hacer rucharle el piso. Quería ir a vacaciones. Quería ir a vacaciones. Vaya nomás, vaya nomás. Quería el papel de notaría que es el programa de nombre mío. Por eso estamos en la zona J. Zona Z. Oye, el otro día me agarraron para el huevo diciendo que tomé el nombre de la zona X por lo de las micros. La zona B, zona C, zona D. Estúpido. Comentario para terminar el programa. Un saludo pasa huevonado, nombre Alberto, que. Saludos. Sí, oye, a huevonado. Muchas gracias, huevón, lo va a escuchar. Bueno, un saludo a alguien. A todos los magos y a todos los que están. Los que les interesa este camino. La magia es súper bonita. Y a toda la gente que tenga la disposición de ver la magia de una forma diferente. Y que puedan apreciar la magia. Y no tratar de buscarla. Sí, justamente a toda la gente que le interesa la magia y que aún cree en ella. Varias personas conocidas, no sé, por nombre Pablo, Meli, varias personas que me han ayudado en esto. Muchas gracias a ellos y a todos en realidad, los que siguen creyendo en la magia. Ay, qué lindo. Chicos. Gracias. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada con Juan David. Les vamos a dar un minuto y medio. Esta parte se llama el desquite. Ah, mierda. Les vamos a dar un minuto y medio a ambos para que reclamen yo algo. Puedo. Reclamen no, algo. Tú reclamas con nosotros todo el resto del programa. Para hablar sobre. Esto es libertad total. Ustedes pueden reclamar lo que quieran, alguna cosa que les moleste. Juan David, el año pasado fue sobre el armamentismo, ¿no? La semana pasada, perdón. Claro, estaba pensando el año pasado. Ustedes pueden hablar cualquier tema que les moleste y desquitarse contra alguna persona X. Cualquier persona. Así que. Les vamos a dar desde ahora ya. ¿Quién parte? Pablo, parte vamos. No tengo idea que hablar. Entre los dos puede estar. Yo tengo una crítica gigantesca. Y va ligada a lo que estoy estudiando, profesor. Hacer una crítica a la educación chilena. Al tema de que se está dejando de lado este importante tema. Que al fin y al cabo llega a ser el futuro. Aunque suene un poco cliché de nuestro país. Se está dejando de lado el interés de los profesores. Yo estudio en la UNCE, más conocida como pedagógico. Piedragógico, justamente. Universidad con escasos recursos. Universidad en donde los sueldos de los profesores a través de Chile Transparente sobrepasan los 2 millones de pesos. ¿Verdad? Chile Transparente, claro, un programa de gobierno que no sé si lo han conocido, en donde salen los sueldos de todos los empleados públicos. Ahí se pueden ver los sueldos de todos, alcalde, han salido los sueldos de los diputados, que igual fue noticia. Y más de 2 millones de pesos a un profesor que hace menos de 20 horas. Y no hay recursos para los estudiantes. Por eso la calidad de los profesores que están saliendo hoy en día es pésima. Por eso dicen que la evaluación docente no está dando buenos resultados. Porque el problema no está en los profesores, está en cómo se educa y quiénes educan. Y un problema que viene de más arriba y podría estar toda la noche hablando, pero voy a darle el paso a Pablo para que a cualquier tema. Cualquiera. Descárgate. Dale. Creo que hay muchas cosas para descargarse. Bueno, tengo un desquite personal que es sobre una profesora que tengo. ¡Ah, mierda! Una profesora que es de inglés. Vieja carechuki. ¡Así me gusta! ¡Ay, oh, la vieja pesada! ¿Qué le pasará en la casa a esa señora? No le da. Que no le toca. ¿Qué le pasa a esa señora? ¡Se desquita con nosotros! Esa señora no tiene argumentos para nada. Podrías invitarle un martini, tal vez. Mi reclamo es contra esa señora, que se vaya del colegio. Porque ni siquiera soy yo el único que la odia. La odian todos. Todos los profesores, los alumnos. No se puede ir porque ya... Y no se puede ir más encima. ¡Wow! A ver cuánto le dura ese lapso de tiempo en el colegio. ¡Un aplauso! Esperemos no tenerlo el próximo año. Este fue el desquite, chicos. La próxima semana... ¿Démosle el tiempo? ¿Le damos la oportunidad? Ahora no quieres. Gracias, ya no. No dijiste que no. No. Yo te dije que no fue Sebastián. No quiero ahora, no quiero. Bueno, no quería, ándate la cresta, güey. Ya, chiquillos, nos vamos, vamos despidiendo del programa. ¿Javiera quiere mandar un saludo a alguien? No. Excelente. Sí, un saludo a mi hermana, Francisca Pino. Nada más. Bueno, un saludo a todos los circenses y a los que estén en talleres de circo, que es un arte muy bonito. Así que para que sigan yendo y se motiven por eso, porque es un arte impresionante. Saludos a los músicos chilenos, cabros. A los músicos, a la música chilena. A los que surgen los grupos. Sebastián, a los grupos emergentes. No, solo quiero invitarlos también a visitar la página www.marchamundial.org para todos los que todavía no se informan de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. En otros programas volveremos con ese tema que ya hemos comentado varias veces en nuestros estudios. Sí. Pero invito a los radioescuchas ahí a visitar esta página. marchamundial.org. Yo le quiero mandar un saludo a mi amiga de Mil Batallas, Marcela, así que para que por fin escuche el programa. Un pequeño saludo a mi polola Marisol, que la amo mucho, así que un besito para ella. El amor, Marisol. Nos vemos. Vámonos, ¿a dónde? Chicos, a la concha. Un gusto, Javiera. Dale. Una vamos a estar aquí, así que... Un vómito de alegría. Una hemorragia de placer, un boom. Una hemorragia. Un orgullo de emociones. Una diarrea de placer. Claro. Nos despedimos entonces de todos ustedes allá en la casa con un temita de Blue Oyster Cult. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chaito, que estén bien. Chao. Un abrazo a todos. Un beso para todos. A los magos, a los magos. Prepárense, porque la magia está por venir. Dios, ya lo saben. Entonces nos vamos. A nombre de todo el equipo de la Zona X, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, Lin. Dios magia. Vamos a tomarnos más. Presentación de Producciones Baja Eléctrica y SS Audio.